Así que dale sin demore, demore, demore. Así que dale sin demore, more, more, demore. Así que dale sin demore, dale, pare, no se more. Así que dale sin demore, more, more. Mete el coraje, hasta abajo dale. Mete el coraje, hasta abajo dale. Mete el coraje, hasta abajo dale. Dale, vamos a empezar. Fin de la noche de aquel famoso domingo que no me fue tan mal. Pero el party no se acaba porque la calle me llama y ahora es que vamos a formar. El vacilón, ponte tu pantalón, con una camisa corta sin melón, brigón. La noche cayó, vamos a beber el ron, y en la disco todos a bailar con mi canción. Se forma el vacilón, ponte tu pantalón, con una camisa corta sin melón, brigón. La noche cayó, vamos a beber el ron, y en la disco todos a bailar con mi canción. Así que dale mami, no te pierdas el party. Suéltate, empieza a bailar. Cuando por la bocina yo empecé a sonar. Y no puedo negar que tú te exageras. Que si te pillo en una esquina de ladito, yo te juro que no te voy a perdonar. Así que dale sin demora y no te guíes de señora. Yo sé que te gusta perrear. Se forma el básico, el party ya empezó. Con tu bicho que se marque debajo el mahón. La noche cayó, vamos a beber el ron. Y el ladito todo a bailar con mi canción. Se forma el básico, el party ya empezó. Bailar con mi canción. Así que mami dale, que nadie te pare. Mete el coraje, hasta abajo dale. Aquí mismo dale, que esto es de callejón. Y con el vacilón, hasta abajo suave. Así que mami dale, que nadie te pare. Mete el coraje, hasta abajo dale. Aquí mismo dale, que esto es de callejón. Y con el vacilón, hasta abajo suave. Así que llama a tus amigas pa' que bajen para la disco. Un rato a janguear. Que este party no se acaba porque la calle me llama. Y ahora es que vamos. Y empieza a sonar. Y no puedo negar que no te duele nada. Que si te mueres de la cabeza tú te exageras. Que si te pillo en una esquina del ladito, yo te juro que no te voy a perdonar. Dale, vamos emborrachando, vamos a seguir bailando hasta por la madrugada. Este es un vacilón, el party ya empezó. Con tu micro que se marque debajo el mahón. La noche cayó, vamos a beber el ron. Y el ladito todos a bailar con mi canción. Y este es un vacilón, el party ya empezó. Con tu micro que se que debajo el mahón. La noche cayó, vamos a beber el ron. En la disco todos a bailar con mi canción. Así que dale sin demore, demore, demore. Así que dale sin demore, more, more, demore. Así que dale sin demore, dale, pare, no se more. Así que dale sin demore, more, more. Mete el coraje, hasta abajo dale. Mete el coraje, hasta abajo dale. Mete el coraje, hasta abajo dale. Y ahora que vamos a empezar. Soy G, el genio, en MVP 2. ¿Te acuerdas de mí? Si te creía que se me había mojado la pólvora, te equivocaste, pa. Hay Wizo pa' buen